Sección 39 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 1. El príncipe Basilio no premeditaba plan alguno, ni menos pensaba en hacer el mal para sacar provecho de él. Era sencillamente un hombre de mundo que había triunfado siempre, y en él el triunfo se había hecho costumbre. Obraba constantemente según las circunstancias y en sus relaciones con todo el mundo se conformaba a las combinaciones, que era el objetivo de su excitación, pero casi siempre sin darse clara cuenta de ello. Jamás se decía, voy a perseguir a este o al otro, porque puede valerme tanto cuanto su amistad. Pero si los encontraba en su camino, su instinto le decía que podía sacarse partido, y de la manera más natural del mundo sabía captarse sus simpatías y su confianza. Así es que, sin que en ello entrase la menor por premeditación, velaba sobre Pedro en Moscú. El joven, gracias a él, había sido nombrado gentil hombre de cámara, lo que equivalía entonces a la categoría de Consejo de Estado, y le había obligado a volver con él a Petersburgo y a alojarse en su casa. El príncipe Basilio hacía seguramente todo cuanto podía para casarlo con su hija, pero lo hacía naturalmente y sin dudar del resultado, teniendo la seguridad de que su conducta era la más sencilla. Si el príncipe hubiera tenido la costumbre de madurar sus planes, no hubiera podido conservar aquella llaneza tan natural que imprimía a sus relaciones, lo mismo con sus superiores que con sus inferiores. Y sin embargo, algo le llevaba a que la fortuna le atrajese y a escoger el momento preciso para poner en juego sus amistades. Apenas Pedro llegó súbitamente a la riqueza y a conde de Besonkov, y por consecuencia se vio precisado a salir de su apatía y de sus soledades, ocupaciones de toda especie le robaron los más precisos momentos de reposo. Era preciso firmar documentos, acudir a los tribunales, de que solo tenía una vaga idea, preguntar a su mayordomo, visitar sus propiedades de las inmediaciones de Moscú y recibir gentes que hasta entonces habían parecido ignorar su existencia y que ahora se ofenderían si no los recibiese. La mayor de las princesas, la que tenía el talle demasiado largo y los cabellos pegados a la frente como una muñeca, había venido a decirle después del entierro, bajando los ojos y poniéndose ligeramente encendida, que lamentaba sus rencillas pasadas, que no se creía con derecho a nada, pero que le pedía por única gracia pasar todavía algunas semanas en aquella casa en que tanto había sufrido, pero que amaba, sin embargo. Al ver prorrumpir en llanto a aquella mujer ordinariamente impasible, Pedro sintió una honda emoción y la pidió perdón sin darse siquiera cuenta de lo que se trataba. A partir de aquel día, la princesa comenzó a tejerle una banda de lana rayada para preservarle del frío. «Haced algo por ella, querido. Después de todo, la ha hecho sufrir mucho el carácter del difunto», le decía el príncipe Basilio. Y le hizo firmar un papel en favor de la princesa, después de haberle decidido por su parte a roer el hueso de la letra de cambio de 30.000 rublos para tapar la boca de la pobre princesa acerca del papel que había desempeñado en el famoso asunto de la cartera. Pedro firmó la letra de cambio y la princesa se mostró todavía más afectuosa con él. Las hermanas menores seguían su ejemplo y, sobre todo, la más joven no dejaba un momento de prodigar a Pedro sonrisas, tras de las cuales quería significar la turbación que su presencia le producía. Este afecto general lo tenía por tan natural que no le hubiera sido posible discutir su sinceridad. Por lo demás, no tenía tiempo de preguntarse tales cosas, arrullado como estaba por el encanto de tan nuevas y desconocidas sensaciones. Comprendía que él era el centro sobre el que gravitaban importantes intereses, y a los que debía una actividad constante. Y a falta de iniciativa propia, hacía cuanto se le mandaba hacer. El príncipe Basilio se había apoderado por completo de Pedro y de la dirección de sus negocios. Y como agobiado por aquella carga que había echado sobre sus hombros, parecía decidido a no dejar entregado al poseedor de su gran fortuna, al hijo de su amigo, a los caprichos de la suerte y a las intrigas de los malvados. «Sabéis que estoy abrumado de asuntos», parecía decir, «pero me impone la caridad el deber de ocuparme de los vuestros, y me resigno. Pero tened entendido que vuestra salvación depende de una fe ciega en mí». Y Pedro parecía entenderlo así y le dejaba obrar. Un día, con su tono perentorio y cerrando los ojos, mientras pasaba la mano sobre el hombro de Pedro, le dijo, como si ya se tratase de cosa acordada y discutida, «Mañana, amigo mío, partimos, y te ofrezco un lugar en mi carruaje. Lo principal está aquí hecho, y voy a Petersburgo. He aquí lo que para ti he recibido del canciller, un despacho de gentilhombre y de agregado al cuerpo diplomático». A pesar de su autoridad, Pedro, que había reflexionado largo tiempo acerca de la carrera que le convendría seguir, trató en vano de protestar, pero el príncipe Basilio le detuvo. Este hablaba en los casos extremos con una voz baja y cavernosa que excluía toda posibilidad de interrupción. «Querido mío, lo he hecho porque así me lo dictaba mi conciencia, y nada tienes que agradecerme. Nadie se ha quejado jamás de ser amado en demasía. Además, tú eres libre y puedes dejar el servicio cuando te plazca. Tú juzgarás por ti mismo en San Petersburgo. Hoy no es tiempo más que de alejarnos de estos terribles recuerdos». Aquí suspiró. Después siguió. «En cuanto a tu ayuda de cámara, podrás seguir en tu coche. A propósito, olvidaba decirte que he recibido el producto de la venta de las tierras de Riazán. Pero como tenemos cuentas pendientes, ya arreglaremos eso más tarde». La atmósfera de ternura y de cariño que rodeaba a Pedro en Moscú le siguió a San Petersburgo. Imposible fue renunciar al puesto, mejor dicho, al nombramiento, porque de nada se ocupaba, que le había procurado el príncipe Basilio y sus numerosas relaciones. Los convites que recibía y las atenciones de que era objeto le mantenían en Moscú en aquella somnolencia que le producía la impresión de una dicha inesperada. Muchos de sus compañeros de locura se habían dispersado. La guardia estaba en marcha. Dólokhov servía como soldado. Anatolio se había incorporado al ejército del interior. Y el príncipe Andrés estaba en campaña. Esto hacía que Pedro no pasara las noches tan alegres como en otro tiempo, entre compañía tan de su agrado. Pero, en cambio, todo su tiempo estaba ocupado en comidas y bailes, a que asistía en unión del príncipe Basilio, de su fuerte y poderosa esposa y de la bella Elena. Ana Pavlovna Scherer no había sido la última en probar a Pedro que sus sentimientos acerca de la sociedad habían cambiado. En otro tiempo, cuando se encontraba en presencia de Ana Pavlovna, creía que todo cuanto decía estaba desprovisto para ella de tacto y de conveniencia, y que sus más inteligentes apreciaciones parecían estúpidas, mientras que los propósitos más idiotas de Hipólito eran mirados como rasgos de ingenio. Ahora, por el contrario, todas sus frases eran encantadoras. Y si Ana Pavlovna no expresaba siempre su admiración, se veía bien claro que era solamente por no ofender su modestia. A principios del invierno de 1805 a 1806, Pedro recibió el billete de color de rosa habitual que contenía una invitación. En una postdata decía lo siguiente: «En mi casa hallaréis a la bella Elena que no se deja ver jamás». Al leer aquellas líneas, comprendió por vez primera que entre Elena y él existía un lazo perfectamente visible para muchas personas. Y aquella idea le espantó, viendo que con ello contraía compromisos que nunca había pensado en contraer. El sarao de Ana Pavlovna era completamente semejante a las del pasado invierno, con la sola diferencia de que el objeto de todas las atenciones no era ya Mortmar, sino un diplomático recién llegado de Berlín y que traía los más frescos detalles de la estancia del emperador Alejandro en Potsdam, donde los dos augustos amigos se habían jurado una alianza eterna para la defensa del derecho contra el enemigo del género humano. Ana Pavlovna recibió a Pedro con la sombra de tristeza exigida por la reciente pérdida que acababa de sufrir. Pero esto no quitó para que, organizando diferentes grupos, procurara acercarse a Pedro para decirle: «Esperad, tengo mis miras esta noche con respecto a vos». Y mirando a Elena, sonrió exclamando: «¡Mi buena Elena! Es preciso que seáis caritativa con mi pobre tía, que os adora. Id a hacer la compañía solo 10 minutos». Cuando la joven se hubo alejado, exclamó en voz baja y como quien hace una confidencia: «¿No es verdad que está encantadora? El hombre que se case con ella será dichoso. ¿No lo creéis así?». Pedro respondió asociándose sinceramente a aquellos elogios. «Espero que no os aburriréis en mi casa», dijo Ana Pavlovna con intención. Elena se acercó en esto y pareció satisfecha de la admiración que causaba. «¿No habéis notado hasta ahora que soy bella?», parecían decir sus ojos al dirigirse a Pedro. Pedro comprendió en aquel instante que no solamente podría Elena ser su mujer, sino que lo sería. ¿Cómo y cuándo? No lo sabía. Hasta presentía que aquello podría ser su desgracia, pero estaba cierto de que sucedería así. Pedro bajó los ojos y volvió a alzarlos. Estaba dominado por completo y entendía perfectamente que entre ellos no existía ya más barrera que su voluntad. Al volver a su casa, no pudo dormir. Pensaba constantemente en lo que había sentido y solo comprendía que aquella mujer a quien había conocido niña y de quien después decía inconscientemente «es bella», podía pertenecerle. Pero, se decía, «hay algo de malo en el sentimiento que ha provocado en mí». Se ha dicho que su hermano Anatolio había sentido amor hacia ella y ella hacia él, y que a causa de esto había salido para el ejército. Su otro hermano es Hipólito, y su padre el príncipe Basilio. Y todo esto es malo. Sin embargo, en medio de todas estas vagas reflexiones acerca del valor moral de Elena, esperaba que ella pudiera amarle y que todo cuanto se hubiera podido decir fuera falso. Sentía que en todo aquello había algo que repugnaba a su conciencia. Y, no obstante, la imagen de Elena, rodeada de la aureola de las mujeres hermosas, de todos los encantos femeninos reunidos en una mujer, aparecía entre tales nieblas y se sentía incapaz de luchar. Fin de la sección 39.